uf también mira está uf también mira tiene tanto para la instrucción para la mente tu que Poya pu poya ganga, hoy no más tengo camba. Poya pu poya ganga, hoy no más tengo camba. Hoy no más tengo ganga, no más tengo ganga. Poya pu poya ganga, hoy no más tengo camba. Poya pu poya ganga, hoy no más tengo camba. Cote pa cota hiru, cote pa ta cote hiru. Boca abierta.